sueño. Permite que tu voz sea un medio para conocer tu espacio, sus dimensiones, las cualidades reflejantes de los materiales con las que está construido. Emite con tu voz un sonido continuo, fuerte, profundo. Tómate el tiempo para sentir de qué manera ese sonido es resultado de tus entrañas, de tus entrañas, de tu aparato formador. Hacia Buenos Aires, y solo escuchar voces, estar pensando en mi tranquilidad en las llaves. Ves a tu alrededor que todo hay que pagarlo día a día, noche a noche, trabajo a trabajo, no se da nada por nada. Yeah. Así que ahora tú gozas.